y amanece al otro día con un dolor de cabeza. Y cuando despierta empieza a pedirle a su viejita que le haga una sopita y no quiere ver cerveza. Mi amigo Rafa, que bebe con frecuencia, al día siguiente sufre las consecuencias. Por la mañana le duele la cabeza, pero él me dice que no es por la cerveza. Esa resaca siempre le causa estrago. Él me discute que solo es por el trago. Le sube el ánimo cuando está bebiendo. Ay mamá, estoy mal. Ay mamá, estoy mal. Ay mamá, estoy mal. Ay mamá, estoy mal. Ay mamá, estoy mal. Dame palma ahí. Dame palma ahí. Dame palma ahí. Dame palma ahí. Dame palma ahí. Dame palma ahí. Dame palma ahí. Dame palma ahí.